¿Cómo hacer para vivir así? El amor pasó frente de mí y no me animé. No decirte nada. Estoy y vuelan las horas. ¿Por qué te demoras? Descúbreme. ¿Será que tengo miedo de enfrentar tus ojos? Como yo sufro cuando tú pasas con otro amor y ni me miras. Te imaginas, descúbreme. Estoy tan cerca de tu cuerpo y ni supones. Ay, cómo sufre el que te canta mil canciones. Y si me miras, no te imaginas. Y pasan las horas y yo ocultando tanto amor por ti. Descúbreme, descúbreme. ¡Oye! ¡Sí! No puedo esconder mi amor así. Tengo miedo a que te rías de mí y no te das cuenta que está frente a ti. Por mí, descúbreme. ¿Será que tengo miedo de enfrentar tus ojos? Como yo sufro cuando tú pasas con otro amor y ni me miras, no te imaginas. Descúbreme. Estoy tan cerca de tu cuerpo y ni supones. Ay, cómo sufre el que te canta mil canciones. Y si me miras, no te imaginas. ¿Cómo? Muévete, muévete con la gran banda, muchacha. ¡Oye! ¡Vaya! ¡Vaya! Si me miras, no te imaginas.